Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya estés con nosotros en esta frecuencia del 97.3 de FM a través de La Voladora Radio. Y yo encantadísimo de estar aquí en este bonito municipio de Amecameca con un sol bonito y a la sombra y un poquito de frío, característica especial de este lugar. Y de verdad, bueno, pues encontrar a gente en la calle que amablemente me ha saludado, eso habla también de la gente que vive aquí en este municipio. Muchos me preguntan, Miguel, bueno, siempre hablas como que no eres de ahí. Bueno, soy una parte de mí es de aquí y otra no, porque yo vivo en Valle de Chalco. Entonces, bueno, pues muy agradecido de cualquier modo por toda esa amistad, por vernos con gente en la calle y que pues en estas circunstancias nos podamos hablar, aunque sea a lo lejos, sin embargo, pues siempre con mucho cariño y con mucho amor. Y el día de hoy pues vamos a dar respuesta a muchas de las preguntas que nos han generado a través de nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco en esta plataforma de Facebook. Y bueno, pues creo yo que son importantes siempre todas las preguntas. Hay preguntas que pudieran ser como muy obvias, pero lo importante es respetar a la gente que las hace, quiere tener una respuesta, quizá a lo mejor hasta quiere tener una opinión de Escuela para Padres, quiere tener una opinión mía. Y con mucho gusto, bueno, pues le ayudaremos comentando algo, algunas de las que vamos a leer más adelante. Pero antes de comenzar nuestro programa, pues quiero comentarte que te puedes contactar con nosotros a través del teléfono aquí en la cabina al 597-978-5252 o también nos puedes encontrar en WhatsApp a través de un mensajito que el número es 55 40 61 54 59, o búscanos en estas redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, o simplemente visita nuestra página www.lavoladora.org. Está llena de un contenido muy interesante. Ojalá puedas por ahí visitarnos y que, bueno, pues también nos des tu punto de vista y le des like a las cosas que te gustan, y también pues cuestionarnos también por algunas cosas que quizá a lo mejor no quedan muy claras. Aquí siempre va a haber respuesta. Y no una respuesta para, a lo mejor para satisfacer a todos, pero sí nuestro punto de vista. Diferentes programas son los que pues están ahí en los podcasts, incluyendo el nuestro. Así es que pues visítanos por ahí y con mucho gusto estableceremos este contacto que queremos tener contigo. También pues hacer mención de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con demencias, con dolencias mentales y emocionales. Dolencias. El Comité del Área de Oriente 2 de Chalco pues te invita. Ellos tienen una manera también de ayudar, que es vía telefónica, para darte una orientación e invitarte a sus grupos, que muchos están integrando ya con las debidas medidas. Ellos tienen orientación gratuita por teléfono. Les puedes marcar al 55 30 92 12 46, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, vámonos ya con esta serie de preguntas. Siempre hay como que nosotros al elegir, para que sea también todo un tema, pues dejamos como de lado algunas otras que no es que no les demos importancia, pero que con una sola podemos abarcar y dar respuesta a las otras. Entonces, no te sorprenda que mencionemos la pregunta tal como tú no la hiciste en nuestra red social, pero quizá a lo mejor la puedas escuchar muy parecida y que lo que comentemos pues dé respuesta a lo que tú estás esperando. Una de las preguntas que continuamente me están consultando o que nos están consultando, porque te recuerdo que en Escuela para Padres somos un equipo, hay profesionales que te pueden ayudar siempre y que bueno, pues también son pues punto de opinión. Muchas veces me dicen, ¿y cuándo invitas a todos los de tu equipo? Bueno, pues son varios y están tan ocupados a veces que no les da tiempo. Sin embargo, ya han venido aquí a la cabina o ya hemos estado hablando por teléfono con ellos a propósito de que muchas veces no, yo no lo sé todo, obviamente, y tenemos que consultar a los que sí saben y a los que están en la práctica todos los días, atendiendo personas con mucho respeto hacia los temas que ellos nos traen. Entonces, sí, por ahí va a estar el equipo. Ya invitaremos pronto a alguien aquí para que nos comente cómo es realmente el trabajo de Escuela para Padres. Hay quien nos dice que lo ve como una cosa o con un objetivo muy, muy lejos, lo ven muy lejano, como si fuera algo en donde los padres tienen que tener una especialidad para hacerlo. Y no, la verdad es que nuestros grupos lo que intentamos siempre es que haya de todo, o sea, todo tipo de padres de familia, porque no nada más el padre de familia se enriquece con nuestro punto de vista, con nuestra opinión, con la clase, con los temas ya definidos y estructurados, no. A veces las mismas variantes, el mismo arco iris de personas que hay ahí, con diferentes experiencias, con diferentes vidas, son las que nutren al grupo y lo hacen que se contenga de una manera muy bonita. Y unos padres aprenden de otros padres. Y por eso, bueno, pues no se necesita un perfil exactamente de ciertas características para que te puedas ir. Todos somos padres, a nuestro modo somos padres. Algunos somos como a lo mejor más padres olvidadizos, padres que no teníamos información, padres incluso ignorantes, se puede decir, padres que a lo mejor creen, hay padres que lo quieren saber todo también y no necesitan de nada y lo dicen en los grupos, no, yo no necesito esto, pues está bien. Y curiosamente ya no regresan porque lo importante sería que si ellos están bien, pues también aporten a las demás personas que no consideran que están haciendo bien su papel. De por sí es un hecho, ¿no? Que nos levantamos los padres de familia todos los días preguntándonos si lo estamos haciendo correctamente o no. Es un cuestionamiento. Y a los padres a veces hay que también reafirmarles que hay cosas que se hacen muy bien. Y eso, pues la verdad es que enriquece a la sociedad y nos convierte en gente que podemos ayudarnos. Una ayuda mutua, de verdad, como dicen este eslogan de Neuróticos Anónimos, es una ayuda mutua porque entre nosotros nos podemos ayudar también. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo un padre equivocado puede ayudar a otro padre? Bueno, porque no se equivoca en todo. Puede incluso hasta aportarle algo que no ha podido ver el otro padre de familia que está. Estoy hablando de padres en el sentido de la mamá y el papá, ¿verdad? Entonces, hay mamás y hay papás que se nutren del comentario de otras personas o del apoyo muchas veces. Porque en este modelo que tenemos, pues pasamos por todas las facetas del ser humano, incluyendo el dolor, y en donde a veces acompañar a alguien en el dolor, la forma en la que se acompaña, que no se necesita de escuela, se necesita muchas veces de un sentido humano, que es el que a veces nos hace actuar de una manera más solidaria, más empática, más de acompañamiento, más de estar con el otro, no necesariamente diciéndole lo que tiene que hacer, sino acompañando, y a veces eso es todo. Incluso los padres aprenden también en nuestros grupos a escuchar, y hay padres que, bueno, les cuesta mucho eso y, sin embargo, pues aprenden en el grupo. Siempre decimos que los que hablan mucho, bueno, pues terminan hablando menos y los que hablan menos terminan hablando más. Así es esta idea de Escuela para Padres Valle de Chalco. Pero, pues ya para comenzar con nuestras preguntas, vamos a ir primero a una pequeña pausa. Así es que no te vayas porque ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisas. Son las 4 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos y por no cambiarle. Aquí estamos a través del 97.3 de FM y muchísimas gracias por los comentarios que ya nos empiezan a hacer. Y bien, el día de hoy vamos a dar respuesta y nuestro punto de vista para algunos cuestionamientos. Toqué este aspecto de escuela para padres y más o menos de lo que se vive ahí, porque a mucha gente les parece como, entre comillas lo voy a poner, y está a lo mejor equivocado que yo lo diga, sin embargo, lo tengo que nombrar. Les parece como mágico el hecho de que hayan entrado con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, con ciertas costumbres incluso, a este grupo y de pronto como que ir cambiando esos conceptos. Pero desde luego que los cambios pues no tienen que ver con que nosotros tengamos esa verdadera intención de que los papás tengan que cambiar, porque eso sería como hacer que los padres piensen como nosotros. La realidad es que no, sino que me preguntan mucho cómo se le hace. Bueno, pues es que trabajamos hacia el interior en los aspectos del ser humano, y que cuando tocamos los temas, cada uno de ellos pues, nos permite hacer un tratado y obviamente pues, hacer una especie de cátedra en ese tema y bueno, poner ahí como que la información, poner algunos ejemplos justamente de otros grupos o de otros padres de familia que bueno, pues ya también por experiencia nos ha tocado atender y eso va enriqueciendo el tema, pero los padres empiezan como a sensibilizarse primeramente a partir de lo que escuchan o de lo que ven. Y es cuando entonces tratan así como de decir, bueno, eso que estoy escuchando, viendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Es como una metodología la que nosotros ocupamos. Y ya después, bueno, pues el aprendizaje nos permite a nosotros a llevar a estos padres de familia a un famoso me cae el 20 y entienden muchas cosas que quizá a lo mejor ni siquiera hay padres que los han escuchado. El ser humano siempre está como en esta parte de haber tenido una infancia, una juventud, de haber aprendido y absorbido cosas no nada más que sus padres les enseñaron o que sus padres estaban conscientes de que ellos al educar fue una innovación propia. No, hay cosas que se aprenden por generaciones, que vienen de generación tras generación y que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros abuelos pudieron haber vivido lo mismo que nosotros estamos viviendo en el presente. Y cuando uno se pone a analizar todo ese tipo de cuestiones, entonces empieza uno a hacerse como más consciente, como más unos ojos abiertos a la realidad del presente para entender algunas cosas que sistemáticamente dentro de mí pues no están correctas. Y esto incluye justamente las actitudes, las las palabras, las intenciones detrás de ellas, los comportamientos que son muchas veces los que molestan a los miembros de la familia, uno del otro. Todos tenemos por ahí como que una especie de luces y sombras, donde las luces nos permiten crecer y avanzar y encontrar nuestro destino o crear justamente un sentido de vida que nos permita pues vivir en paz. Y a veces las sombras son aquellas cosas que muchas veces también nosotros no vemos con claridad y que tampoco vemos que son equivocaciones, que es como que estamos dormidos y actuamos o interactuamos con el otro a partir de la información, como te decía, ya grabada de generaciones anteriores y que nos hace equivocarnos y tener malas palabras, malos comportamientos, sobre todo los comportamientos que nos hacen no estar bien con el otro. Hay, por ejemplo, cuando nos toca atender a padres de familia en donde pues, ya necesitan una asesoría más personalizada y ellos lo solicitan, lo requieren, pues nos comparten muchas de las cosas que a veces el otro hace y que de verdad a mí me sorprende mucho que eso es como una experiencia personal, que cuando estoy al frente de dos padres de familia, una pareja, a veces no. Yo cuando empiezo a nombrar ciertas cosas y ahí como empezamos a platicar, bueno, qué ha sido su historia, cuáles han sido sus problemas y ellos mismos nos van diciendo, de verdad hay padres que no se dan cuenta que el otro estaba siendo afectado por lo que él hizo o por lo que dijo. Incluso a veces a algunos les parece hasta increíble, oye, pero ¿cómo te va a molestar eso que yo hice en X momento? Y dice, no, pues la verdad es que sí me molesta, dice el otro, pero nunca te has dado cuenta. No, pero pues también nunca le has dicho, ¿verdad? Entonces, esta forma en la que nosotros nos relacionamos con el otro va más allá que las palabras, ¿no? Las palabras no necesariamente definen cómo es una pareja. Lo que la define es justamente el comportamiento. Así lo dice Susan Forward en este libro que se llama Cuando el amor es odio. Son los comportamientos los que definen cómo está esa pareja. Y es que es cierto, porque muy probablemente frente a mí puedan hablarse amorosamente y a lo mejor decirse, bueno, como ellos suelen hablar en sus diminutivos y con cariño, pero lo que realmente está interesando ahí o porque estén frente a mí o a otros compañeros, pues es eso, ¿no? Esta parte del comportamiento. Realmente es el comportamiento lo que hace que las parejas pues tengan por ahí problemas, que estén enfrascadas en unas situaciones en donde se viven todos los días y que no están de acuerdo ni con lo que están viviendo ni con lo que viene, porque futurizar situaciones en donde no estoy a gusto pues me implica pensar que esto se va a poner peor. Entonces, ¿qué hacemos en Escuela para Padres? Pues hay muchas cosas, pero si yo quisiera resumirlo en lo esencial es como volver a regresar a un punto, a una persona, en el sentido más amoroso que él puede desarrollar o ella puede desarrollar. Y que cuando escuchamos sus historias dentro de los grupos de Escuela para Padre, pues la verdad es que a veces entendemos por qué X tiene cierto comportamiento. Porque los comportamientos a veces también con nuestros padres los aprendimos no porque nos los hayan explicado, sino porque en los hechos los hacían nuestros padres y creemos que eso es lo correcto. No necesariamente es en la mayoría. Hay quienes, por ejemplo, tienen un despertar, así le llamamos nosotros, no sé si sea lo correcto, pero nosotros decimos, es que esta persona está como, es como un vivo, pero que anda ahí como zombie y que está teniendo una vida tan estresada, de tantos problemas, que pues la parte más esencial, que es el amor, pues se olvida. Y que lo que hacemos, pues de cierta manera, en el proceso de las sesiones, que son alrededor como de 15 o de 10 sesiones, ahí tenemos cursos de 10 sesiones, pues lo que se hace es tratar de recuperar a esa persona. ¿Hacia dónde? Pues hacia este camino amoroso, que cuando nosotros lo mencionamos a muchos les parece como, no sé, creen que vamos a ir a agarrarnos de las manos y cantar y todo. No va por ahí. O sea, el amor no, al que nosotros nos referimos no es eso, ¿no? Sino es conocerse, es aceptarse tal y como soy, reconocer cuáles son mis errores, reconocer cuáles son mis potencialidades, pero también mis limitaciones, reconocer que hay alguien mejor que yo, pero que yo soy mejor que otros. Y esto va equilibrando a la persona en el sentido del conocimiento propio. De tal modo que el aceptarse pues ayuda a muchas cosas. Hay quienes terminan diciendo, bueno, pues no puedo cambiar, pero ahora me río de cómo soy yo y ahora sí pienso más las cosas. Pero este autoconocimiento pues les permite a los padres de familia pues indiscutiblemente crecer de alguna forma. Y si el pretexto principal de los que estamos ahí y que es lo que nos une, el educar a nuestros hijos de otra manera, y tú tienes la capacidad de poder darles amor de diferente forma, ahí es donde te cae el 20 y te das cuenta que lo puedes lograr y lo puedes hacer. Cuando tú eres capaz de reconocer que hay amor en ti, la idea principal es también que lo puedas reconocer en el otro. Que los hijos, pues, incluso pudieron haber sido violentados por esos mismos padres que están en nuestros grupos, pero que llevarlos a la reflexión de qué siente un niño cuando es golpeado, de hacerlos reflexionar que si eso le sucedió a este padre de familia o a esta mamá, quizá no sea lo correcto, aun cuando un padre de familia puede decir, es que si yo sufrí cuando era chico, él tiene que sufrir. O sea, cosas como esas tan bárbaras a veces las escuchamos. Y que en su momento, bueno, pues escucharlas no es que nos volquemos por encima de ese padre de familia, ¿no? Sino que es hacer conciencia, trabajar con ese padre de familia que quizá a lo mejor también nunca ha hablado de lo que le dolió. ¿Pero cómo se puede hablar de todo eso en una escuela para padres? Bueno, pues porque el modelo nos permite hacerlo. Nosotros tenemos un modelo en el cual vemos seis aspectos del ser humano y que, bueno, pues los desarrollamos. ¿Cómo? Pues creyendo o bajo el principio de que creemos que un padre de familia puede ser mejor padre o ser mejor madre a partir de que él primero crezca. Hay modelos de escuela para padres en donde, bueno, pues se dan cátedras, se dan clases, se les da la información y pues a veces el padre de familia no sabe cómo aplicarlo. No lo sabe aplicar porque pues, tiene un abismo muy grande entre la realidad y entre que yo sigo siendo el mismo y no soy consciente ni estoy sensible de que una familia es importante, una pareja es importante y que los hijos pues mucho más. Y como no me creo merecedor de una vida buena, pues a veces nos detenemos en hacer cosas que son dolorosas para nuestros hijos, sobre todo. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros tenemos que trabajar demasiado en hacer consciente un padre de familia para que reconozca en sus hijos pues, que son únicos y repetibles? A veces en un principio de escuela para padres pues, hacemos un test para ver dónde estamos, ¿no? O sea, cómo nos medimos como padre de familia. Y bueno, pues vemos que hay padres que son autoritarios, hay padres que son permisivos, hay padres que son sobreprotectores, pero hay padres que son eficaces, que son aquellos padres, bueno, en otras literaturas los hablan como los padres democráticos. Y bueno, pues tengo mis cuestionamientos al respecto, pero bueno, yo prefiero decirles eficaces. Son padres que cuando se conocen, cuando saben de sus capacidades y que incluso cuando se equivocan, pues tienen esa habilidad de poder decir me equivoqué. O sea, cuando una autoridad, imagínate aprender en escuela para padres, que cuando tú que eres figura de autoridad, tienes la habilidad de poder pues, pedir una disculpa a tus hijos por haberte equivocado. ¿Cuántas veces como papá no le has pegado a tus hijos injustamente o los has regañado o los has humillado frente a sus amigos? Después reflexionas y dices, ¿qué hice? Pero hay padres que se lo callan. No recomponen la situación. No pasa nada. Si nosotros como padres pedimos una disculpa, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me excedí, estaba muy enojado. Fíjate nada más esta parte, estaba muy enojado. ¿Qué implica en la escuela para padres? Pues enseñarle a los padres también a que reconozcan que sus sentimientos no son buenos ni son malos, simplemente son. Y trabajamos con ello. Para aprender también, pues, no sé, comunicación asertiva, para poder decir cómo me siento, tener esa libertad. ¿Cuántos padres de familia no pudieron durante muchísimos años? No pudieron decir, me siento enojado, me siento alegre, me siento triste, me siento solo. No, los padres también somos seres humanos, somos personas que sentimos, pensamos y elegimos. Y entonces esta situación de no decir lo que pienso, ni lo que siento, ni de poder expresar un sentimiento, ni cómo el día de hoy me sentí cuando pasó X situación, muchas veces no lo valoramos de esa manera. Sin embargo, es un asunto importantísimo. Esto también se va a aprender a escuela para padres. Aprender a decir lo que pienso y lo que siento. Hay personas que creen que por decir lo que piensan y lo que sienten, se crean o crean más problemas para los demás. Y entonces por eso callan, porque eso les dijeron. Mira, para que no te metas en problemas, mejor no digas nada. Y el hecho de no decir nada, pues implica guardar silencio, pero echarlo para una parte del cuerpo. Ya después platicaremos de eso más profundamente, porque todo sentimiento no expresado, no hablado, no exteriorizado, pues repercute en algún órgano de nuestro cuerpo. Hay teorías que hablan exactamente de que el estrés va a dar a los riñones y tal sentimiento va a dar al corazón, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya es otro tipo de plática. Pero lo que pretendo decir es que hasta eso. Entonces, imagínate en todo este, en este curso, poder desarrollar todo eso. Incluso se aprende a que no tiene que cambiar el otro, sino empezar por nosotros. Y no necesariamente cambiar, pero como te digo, hacernos más conscientes. Comento todo esto porque varias de las dudas nos dicen qué contenido tiene este modelo de escuela para padres. ¿O por qué digo este modelo? Pues porque hay muchos. Yo conozco muchas escuelas para padres, pero este que tuvo como fundamento la creación de como base de un lugar llamado Excelencia Educativa y que fue creado, y que yo considero que es uno de los más humanos, de los más con un perfil más humanista, más de amor, más de cariño, más de desarrollo, de una manera práctica y sencilla. Y bueno, que nosotros, un poco basado en ese, pues hemos creado un modelo que lo hemos enriquecido con otras cosas, pero pues reconociendo tiene que ver mucho con eso. Y esto, bueno, pues también se le da a los padres de una manera netamente casi gratuita, porque creo que no hay mayor interés para alguien que pueda ser facilitador de escuela para padres que facilitar justamente que esa persona tenga un crecimiento, sus padres de familias tengan un crecimiento interno y que lo puedan ofrecer a sus hijos. Y que, bueno, pues los hijos también lo noten, lo vean reflejado, porque una cosa es decir y la otra cosa es hacer. Entonces, todos estos aspectos los trabajamos ahí. Alguien ya de manera muy particular me dice, oye, pero es que cómo se trabaja con un padre de familia que es necio, ¿no? Hay abuelitas que nos dicen, es que el papá de mi nieto es muy necio, ¿y cómo le van a hacer ahí? Bueno, pues es que se tiene que acercar, ¿no? De alguna otra manera. No todos entienden, o no todos entendemos cuando, por ejemplo, recibimos una clase, pues no todos comprendimos igual. Hay quien tiene una mejor habilidad, hay quien a lo mejor no es ni siquiera su momento. Hay padres de familia que pueden ir a una o dos clases y, bueno, pues determinar que no es lo que buscan y está bien, no es su momento. No nos angustiamos por esa parte. Nos dicen, Miguel, ¿por qué si iniciamos 35, 40 personas? ¿Por qué terminamos 15? Bueno, pues porque son los que quisieron vivir el proceso, que realmente en ellos hubo algo que se movió en su interior y que, bueno, pues decidieron quedarse a pesar de los temas, porque es tan estratégico esto que sabemos que en X sesión, X persona, pues ya no va a ir, porque a lo mejor o se expuso mucho o no le gustó contar ese dolor o alguna otra cosa. Entonces, Escuela para Padres tiene ese trabajo, pero también tiene un sentido más profundo, como es el haber enriquecido este modelo de Escuela para Padres con temas de constelaciones familiares, ¿no? Que a nosotros nos ha ayudado demasiado. Es un modelo terapéutico creado por Bert Hellinger, en las cuales las constelaciones familiares pues, nos ayudan a entender la forma sistemática en la que estamos viviendo en el presente a partir de lo que sucedió en nuestro pasado. Incluso podemos estar nosotros por ahí tratando de rescatar o de resolver cosas que les sucedieron a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos, ¿no? Y que no nos damos cuenta y que no podemos romper con eso y nos damos la oportunidad como de observar de que lo que vivió mi abuelo y que a lo mejor, no sé, algo pasó, X situación, pues la estoy repitiendo yo de igual manera o mis hermanos la repiten. No somos tan profundos en el tema, sino como que es a tomar de cada corriente que influye en este modelo de escuela para padres, dándole este toque amoroso Y alguien me dice, bueno, pues, que ¿cómo podría ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me viene ahorita a la mente y que es la metodología que realmente nosotros intentamos dar y que, por cierto, a lo mejor va a dar respuesta a algo que me preguntaron. Dicen, los padres tenemos un destino, los padres ya estamos como atorados y que, bueno, pues a lo mejor ya no podemos avanzar de donde estamos. Y la verdad es que cuando nos ponemos a analizar ahí, cada quien dedica a hacer su trabajo personal en cuestión de lo que es el destino de la pareja, pues muchas veces se dan cuenta que los caminos que los habían unido no necesariamente eran los mejores. Pero la idea no es nuestra es separar, ¿no? O sea, la idea nuestra es unir. Y si se hacen muchos intentos por buscar la unión, pero aún así persiste la separación, bueno, pues ahí sí ya pudiera ser un asunto de destino. Pero cuando dos personas realmente tienen un amor maduro, cualquier circunstancia pudiera no importar. Una vez en un grupo nos platican unos padres de familia y dicen, mira, nosotros somos pareja y estamos al quinto año de matrimonio, creo que también habían tenido un noviazgo largo, pues trataron de tener un bebé, pero no lo hemos logrado. ¿Podemos estar aquí? Sí, desde luego, porque el hecho de que tú como padre de familia tengas hijos, se te puede nombrar así, pero considero que no necesariamente. O sea, dos personas deciden a través del sentido del amor unir sus vidas y buscar algo que los complemente, y muchas veces, incluso de manera cultural, se cree que los hijos complementan y refuerzan ese amor. Y cuando estuvieron en nuestro grupo, bueno, pues escuchar a los demás papás hablar de los hijos, pues les afectó más que realmente se les pudiera ayudar. Recuerdo mucho, me decían, es que sabes que, Miguel, al principio creímos que nos podía ayudar en algo, pero creo que ya no. Yo les decía, pues espérense, vamos a ver qué sucede. Aquí estamos creciendo como personas primeramente y ya veremos, pues sí va a haber mucho tema sobre los hijos, pero no esperemos que se sientan mal. Y sucedió que durante el proceso, pues, ellos nos platicaron que uno particularmente, sobre todo él, el varón, no podía tener hijos, que ya clínica y médicamente les habían dicho que él era él, ¿no? Habían decidido en su momento separarse porque entendieron que el destino de cada uno era diferente. A lo mejor el destino de él era no tener hijos por alguna razón, no sabemos. Y ella pues ansiaba pues, tener un hijo con una fuerza muy grande. Y yo cuando estábamos en este proceso, recuerdo que nosotros tocamos un tema que son 5 pasos para mejorar una relación amorosa y madura, que se llama primero, bueno, hacemos justamente que las personas puedan mirarse. Hay quien dice, ay, Miguel, pero pues cómo, o sea, mirarse puede ser un primer paso para mejorar la relación con los demás, incluso con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Bueno, pues es que esa es la parte esencial del ser humano en la relación. O sea, una relación está fundamentada como algo básico, es la esencia mirarse. Tú necesitas mirar a alguien a los ojos para poder tener una mejor relación. Imagínense que hay familias que pueden ser muy numerosas y que se escuchan y se medio ven todos los días, pero nunca se miran a los ojos y están entonces perdiendo una oportunidad valiosa de estar alimentando y haciendo crecer una relación amorosa. Entonces, primeramente es enseñarles a veces a mirarse. Cuando van en pareja es maravilloso, porque les enseñamos a mirarse a través de cierto tipo de ejercicios. Y de verdad, si tú me estás escuchando y quieres hacerlo con alguien, no sé, escoge a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a quien quieras, y haz este ejercicio de mirarse a los ojos de frente. Y te darás cuenta que algo sucede. Claro que cuando lo hacemos en un grupo, bueno, pues es como también más divertido, porque habrá quien se mire a los ojos con el otro y le gane la risa y se ponga nervioso nosotros podamos leer su lenguaje corporal mientras está haciendo el ejercicio y a lo mejor señalar ciertas cosas para favorecer que puedan mirarse. Entonces aprendemos también esta parte de mirarse. Otra es reconocerse. Y reconocerse, bueno, pues también es algo valioso. Al mismo tiempo en que te miras o miras a alguien, ponte en la imaginación, ¿no? Que ahorita no está ahí junto a ti, pero mira a esa persona en la imaginación. Imagina que le estás mirando los ojos, pero que a su vez le reconoces quién es. Que le puedas decir, ah, mira, te reconozco como mi hijo, el segundo, el tercero, o el primero, o el único. Te reconozco como mi hijo único, el cual te esperé con tanto amor. Te reconozco como un ser amoroso, que me das esto, que tu forma de ser me ha hecho cambiar en esto, que me has preocupado tanto, que esa preocupación se ha convertido en algo positivo. Te reconozco que eres un chico, que eres dedicado. O sea, este tipo de reconocimiento es importantísimo. Decirle al otro qué representa para ti, qué es para ti. Eso también hacemos en Escuela para Padres. Entonces viene esta parte de mirar y reconocer. Después viene el agradecer. Te agradezco que tengas esos detalles para mí. Agradezco, por ejemplo, de un hijo a una madre. Imagínate que un hijo le puede decir a una madre, agradezco la vida que me diste. Con el costo que ha tenido para ti, con el costo que ha tenido para mí. La agradezco porque pudiste haberme no tenido. Sin embargo, te esforzaste por tenerme. Te cuidaste para tenerme. Y hoy soy feliz. Por eso agradezco la vida que me diste. La tomo en mis manos y me hago responsable de ella. Imagínate que enseñarle esto a un padre de familia, enseñarle esto a un hijo, en donde se miren, se agradezcan, se reconozcan, se agradezcan y pues finalmente honrar a la otra persona es darle su lugar en el mejor sitio del amor. Guardarlo, honrar es guardarlo. Saber que en el caso de que si ya lo perdiste, pues saber que de cierta manera corre por tus venas. Y pues desde luego a veces duele no poderte abrazar, pero saber que estás aquí. Es esa manera que desarrollamos durante todas las sesiones a partir de ejercicios nos permite ver crecer a las personas. El lenguaje corporal cambia. ¿Y por qué toqué este tema en un principio? Te quise explicar esto. ¿Por qué toqué este tema de esta persona que no podía tener hijos y que su esposa sí podía tenerlos? Y que entendieron que pues, a lo mejor los destinos eran diferentes. Esa ocasión tenían sí problemas, no podían comprender ciertas cosas. Desde luego culpaban a Dios y culpaban muchas circunstancias y bueno. Pero poco a poco, bueno, fueron entendiendo sin que nosotros les habláramos de religión, de sus creencias, pues ellos fueron entendiendo poco a poco que quizá a lo mejor no podían tener hijos, pero que había algo más allá y eso fue lo que les ayudamos a descubrir. Pero creo que lo más valioso que hubo en ese momento fue que ella dice, yo decido quedarme contigo, porque te amo, porque te quiero, porque así lo decidí yo. Tú eres mi destino, decía ella. Y entonces él no sabía nunca qué decir. Cuando nos involucramos en este ejercicio de mirar, de reconocer, de agradecer, de honrar y de soltar, que es el último paso, él pudo agradecerle a ella, reconocerla. Mirarla, desde luego, reconocerla y agradecerle el hecho de que quisiera estar con él, aun cuando el destino de él era no tener bebés y que pues ella tenía que, él decía, ¿por qué tienes que vivir este destino conmigo que no te corresponde? Pero en este asunto tan amoroso de una madurez adulta, o sea, ella dice, no, es que yo me quedo porque yo quiero y porque te quiero, desde luego. Pero cuando él le agradece, le dice, yo agradezco que te quedes conmigo. Agradezco que me otorgues tu espacio, muy a pesar de que no podemos cumplir algo. Cuando él logra decir todo eso, creo que ahí es donde ella también comprende otras cosas, pero él se desahoga y él, al decirlo, tiene, pues no sé, una liberación muy sana. Poder expresar sus sentimientos, poder agradecer y reconocer, pero sobre todo darle peso a él, a estas palabras que ella decía tan amorosas de yo me quedo porque en realidad te quiero, te amo. Y pues bueno, si no está tan bien en que yo pueda tener un hijo, pues no importa. Y ellos se querían ir. Creo que la tercera, cuarta sesión ya se querían ir, ¿no? Cuando hacemos esto regularmente, pues sí, es a partir de eso, cuarta, quinta sesión, empezar a agradecer y después lo hacemos entre los miembros del grupo y bueno, pues vamos ahí hilvanando y tejiendo estas células sociales de las que siempre se habla para poder tener mejor relación con los demás. Al final, terminan el grupo ellos siendo otro tipo de personas. Y aun cuando no son padres de familia, pues lograron mucho a que él agradeciera realmente a su pareja. Bien, pues vamos a ir a nuestra pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:49. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Sí. Bien, dice una persona, seguramente a lo mejor está con su familia porque dice, no digas mi nombre. Te estamos escuchando y dice, es que se oye muy lejano, dice, llegar a eso. Pues sí, la realidad es que sí, siempre lo vamos a ver más lejano porque entre más una sociedad se vaya yendo hacia la parte sombreada, hacia la parte donde se están perdiendo muchísimas cosas. A propósito, justo nos platicaba algún invitado que pareciera como que se están perdiendo los valores. Yo digo más bien se están dejando de practicar. Pues vamos a hacer una sociedad en donde veremos más lejado este tipo de cosas. Pero pues nosotros no somos los únicos que manejamos esa teoría. Nosotros creemos en el crecimiento de las personas pues, para mejorar la sociedad, ¿no? A ver, ¿cuántas personas de las que nos están escuchando se han preguntado el día de hoy si sus comportamientos fueron los adecuados para hacia con el otro? A lo mejor el otro no dice nada. A lo mejor yo tengo un poder y ese poder no me permite bajarme de nivel y darme cuenta y ponerme en los zapatos del otro para saber si hice bien o hice mal. Muchas veces nosotros no nos cuestionamos eso. sea, ¿quién se puede cuestionar teniendo las situaciones dominadas, controladas, si se equivocó, ¿no? Hay personas que están muy seguras de sí mismas en ese sentido. Dicen, ah, yo soy como soy, no me muevo de aquí. Pero ¿cuántos nosotros no podemos o no somos capaces de alcanzar eso? Quizá a lo mejor, cuando dices, es que se ve como muy lejano. Ah, bueno, pero ya después al final dices, bueno, se ve como muy lejano, pero bueno, pues se está hablando de personas, como dices, y seguramente se puede. Pues sí, claro, hay cosas que generalmente pudieran no ser como viables. Hay gente que lo ve muy, muy lejano. Y bueno, pues es que también muy probablemente durante todos los años de su vida pues ha tenido un historial con mamá, papá, con toda su familia, con una pareja, porque a veces la familia intentó hacerlo mejor y sí logró crear buenos seres humanos, pero a veces la pareja viene y bueno, distorsiona todo, echa a perder todo. Hay parejas que también nos vienen como a salvar, a rescatar y a fortalecernos en ciertas áreas olvidadas de nosotros o que ni las conocíamos, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que a lo mejor esta lejanía con la que tú, de la que tú hablas, pues a lo mejor sea una mirada en la cual si no me acerco, pues no lo descubro. Nos dice otro mensaje, dice, bueno, y sí, ¿y eso en dónde? Dice, ¿por qué? Se oye muy bonito, dice, pero ¿en dónde? O sea, ¿dónde hay ahorita escuela para padres? Bueno, ahorita no hay, y menos porque viene fin de año, pero empezando el año ya tenemos ciertas ya cosas ya pactadas, ya reguladas, ya sabemos cómo vamos a trabajar con los padres de familia. Ahora sí, en algunas instituciones, en algunas escuelas, pues ya está muy organizado. Ya nada más esperemos entrando en enero, porque pues estaban pensando que está fin de año, que a lo mejor venía una cuarta ola, pues algunos dicen que va a suceder, no sé. Y cuando andas en la calle, pues yo sí me lo cuestiono, digo, ay, a lo mejor sí, puede ser, y puede ser también que no. Pero bien, este papá que te decía, ya para finalizar con la historia que te estaba contando, yo creo que tuvo las palabras adecuadas, no sé, a veces uno se pregunta, oye, no sé si te ha pasado, pero dices, ¿yo de dónde saqué esto? O sea, yo no tenía planeado ni decir esto, ni nada. Bueno, hay veces que viene una inspiración que sale, no sé, de lo más profundo de nosotros. Ese ser amoroso que está ahí como dormido a veces, pero que despierta. Y que se encarga justamente de hacer eso, ¿no? Yo recuerdo haberle escuchado decir a este hombre, este varón, decirle a su esposa, o sea, es que en realidad es el regalo más maravilloso que me has dado. O sea, lo recibo con mucho cariño. Dices, es un regalo muy grande para mí. O sea, que me aceptes así. Y yo veía cómo cada que hablaba este hombre, pues la mujer se conmovía e intentaba no llorar, pero ¿cómo no llorar ante esas tipo de palabras? Entonces, a veces, por eso, en este caso, y por eso también tengo este concepto de que este modelo nos ayuda a crecer de una manera en la cual de verdad creíamos que era una parte muerta en nosotros. Dice una compañera del equipo, es que es como convivir con muertos vivientes, ¿no? Porque hay personas que sí hay que despertarlas, hay que revivirlas, hay que hacerlas, hay que sacudirlas para que crezcan. Hay unos que, bueno, no necesitan tanto. Y hay otros que, bueno, no siempre es éxito. Hay personas, hay padres de familia que les cuesta más trabajo y que tienen que vivir, bueno, pues otro proceso. No exactamente con un curso ya la hicieron, ¿no? Tienen que vivir muchos. Porque sus historias de vida les obligan a eso. Les exigen mayor preparación. Hoy en día sé que esto que sucedió hace muchos años, pues ellos lograron hacerse cargo de un bebé. Y mira nada más lo que es el destino, ¿verdad? Y pues ahora afortunadamente, ahora los vi la otra vez, dice, Miguel, ahora sí somos padres. Digo, bueno, no sé si esté bien decirlo así, pero qué gusto, ¿no? Verlos que están contentos. Y sí, son muy entregados, ¿no? Son tan entregados que lo protegen demasiado. Es otra cosa, ¿no? También sucede. Dice, vamos a ir a escuela para padres porque no nos ponemos de acuerdo. Y bueno, ahora a lo mejor vamos a comprender las cosas de otra manera. Sí, bueno, también trabajar esa parte. Hay papás que cuando no han podido tener un bebé y logran tenerlo, bueno, pues todas esas dificultades pues hacen